tienen mucha química. Hay muchos hablan por ahí, mira, no tienen a los tíos que yo tengo por aquí. Hey yo, no actúan la luz. Hey yo, hey yo, hey yo. Vamos a ponernos aquí así. Se ve con normal. Hey yo. Yo mientras que me volteo, MC Ardilla canta y siempre guerreo. Con este estilo nunca tiropeo. Este es un hombre que nunca anda sin fantameo. Lo que siempre canto es el puro lírico, la creo. Eso es así de barrio, como un mercenario exhibe. Once again Ardilla, quien lírica verdadera escribe. Mientras la pista suena la mandola. Once again MC Ardilla, quien no es un pela bola. Yo soy un tipo sincero, común y corriente que ambiente expone. Once again dispone, con este estilo quien propone. Mientras que el hombre saca el control para la puerta. Once again Ardilla, quien lírica les advierta que está el gancho. Tú sabes que yo no lavo ni plancho. Lo hacen las mujeres que quieren que yo les dé carrancho. Les de pipe, MC Ardilla como Scottie Pipe. MC Ardilla con este flow no soy flipe. No soy delfine, no hagas que lo extermine. Cuando rime maldito, lo derrito como el anime. Cuando le echo gasolina, le da propina. MC Ardilla quien te carga con este flow, quien extermina. Mientras que el pana graba, la micha va para adelante. MC Ardilla se voltea como un elefante. Va volteando para atrás, once again el capataz. El que manda y el que rima más en este momento incapaz. Mientras que sigo, sin enemigo tengo. Once again que yo me mantengo con este flow, así es que prevengo. Mientras que caguen en un hueco, once again Ardilla nunca está chueco. Tengan cuidado o lo congelo como hielo, como Sub-Zero lo congela. Después lanza una gancha como Scorpio, le da pela. Llega Ardilla en Mortal Kombat, we battle attack. Llega Ardilla que más se para con este flow, quien manda más. Mientras que la cosa graba, MC Ardilla se mata. Turba y acaba, con este flow lo que tengo es senda traba. En el coco bandera, once again se acelera. Tengan cuidado que muerto puede quedar en la acera. Y si queda le saco mierdera por el ano. MC Ardilla veterano con este flow 100% mundano. Con el califa, aquí no se acepta rifa. Ni mucho menos nos cogemos a las cachifas. Eso es así, no es cachifa, el califa bien fresh. Once again MC Ardilla quien te quita el estrés. Cada vez que te rima, cuando subo la estima. ¿Dónde está la glow cuando nos montamos en lata? Rima. Esa está abajo el asiento, eso es lo cierto. Tengan cuidado, se dedica un concierto de tanta rima por agarrar a solo por abajo. El que se vuelve loco le disparo como gargajo de saliva. MC Ardilla líricas nociva. Once again, yo aquí no porto chiva, me las afeito. Once again con este flow deleito. Y tengan cuidado con este flow, yo me lo llevo por el medio, in the breito, me lo saco modo. Once again del lodo, saliendo a todo lo jodo. A los diablos chihuire, que me lance que pire. Sean morenos, sean blancos, o de repente vaya, sean catire. Porque las balas los espera. MC Ardilla persevera. De once again. Llegó Guardilla otra vez dando pela. MC Ardilla, así que tengan cautela. O si no, vayan a ver su novela. La novela que no se pela en la noche. Yo lo que tengo es una nota de roche. De roche, 2 miligramos. ¿Me entiende mi pano? Un habano, chamo. Eso va así, que MC Ardilla, quien maldades nunca tramo. Mientras que graba y se acaba el cassette. Llega Ardilla, quien te canta. Aquí no estoy con Lisette. Estoy pendiente de meter el palo a una diabla. MC Ardilla que en conversación estable nunca calla. Háblame claro, califa, que es lo que canta, que espanta con el este flow verdadero que no avanza. Eso es así, el que avanza más llega el capataz. MC Ardilla, el mensaje, el gancho y el califa ya. Eso es así, pilla que llega Ardilla y vacila con este mismo flow de tequila. Como un kila, todo su milla. Pilla que llego de nuevo, me tuvo el huevo. A todos los clásicos que se tienen mamá huevo. Eso es así, ves, como golpe se lanza. MC Ardilla avanza, quien no descansa nunca se cansa. Y en una tranza siempre estoy activo, mi lírica es. ¡Mándalo a amarrarse la trenza! ¡Como no si po! ¡De once again! ¡Puro kila, kila, kila! ¡Se me! ¡7 estrellas, man! ¡Esto es puro 7! Nada más 7, worldwide, 7. The Seven Star. Pura vida, pura libertad, 7 estrellas. Puro criminal. Yeah.